Muy bien. Ya estamos de regreso aquí en Olincaván por una cultura ambiental en movimiento. Seguimos dando noticias, seguimos por supuesto en espera de sus llamadas, que por favor, Sandra, recuérdale los teléfonos claro para las sí. revistas. De verdad, este artículo que estaba leyendo, me decía Fabián, que es de Peter Singer, que es todo un teórico sobre el maltrato a los animales. Que la liberación animal. Después. Así que márquenos al 5604-8229, 5604-7926, y si se encuentran al interior de la República, 01800-670-1680 es la opción. Pues ahí está, para que ustedes llamen y no haya ningún pretexto de que no se puedan comunicar, que no, que sí. Y la prueba de esto es de que ya tenemos a alguien en la línea, ¿sí o no, Fabián? Así es, y como de costumbre, cada semana agradecemos la presencia de Francisco Calderón. ¡Paquito! De la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del DF. Francisco, Paquito, bienvenido. Buenas noches, Paco, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, me da gusto saludarles. Y bueno, como habíamos comentado, me había comprometido la semana pasada, quisiera hacerles algún comentario sobre el beneficio de las áreas verdes que hay principalmente en la Ciudad de México y en el Distrito Federal concretamente, ¿no? Yeah, a ver, venga. Bueno, les podría comentar que como las áreas verdes tienen beneficios en lo social y en lo ambiental, podríamos decir que en lo ambiental, pues las áreas verdes que tenemos, como son parques, los camellones, los árboles que están en nuestra banqueta, pues sirven mucho para controlar y modificar los microclimas urbanos. Esto quiere decir que nos protegen contra la radiación solar, regulan la temperatura. Un dato interesante es que entre el Zócalo de la Ciudad de México y Xochimilco, en el mismo momento hay 4 grados de diferencia entre un lugar y otro. O sea, es más caliente el Zócalo de lo que puede estar en Xochimilco a la misma hora, en el mismo momento. ¿Qué tal? Esto es la regulación de la temperatura que nos dan las áreas verdes. También hay una reducción de la velocidad del viento, controla los vientos. La calidad del aire, pues remueven los contaminantes del aire, hay absorción de dióxido de carbono, controlan también la formación del ozono. Por otro lado, también captan agua las áreas verdes, y sabemos que tenemos un problema muy grave de agua, pues no solamente en la ciudad, en el país, sino en todo el planeta. Las áreas verdes nos ayudan también a controlar las inundaciones y dan un tratamiento natural a las aguas residuales. En materia de biodiversidad, pues son hábitat para especies vegetales y animales silvestres, y bueno, crean ecosistemas que son muy importantes para la vida. También la regulación del ruido, disminuyen el ruido porque las plantas tienen una capacidad de absorber el ruido con estas cortinas de árboles, que reducen el ruido de 6 a 10 decibeles más o menos. Y bueno, hay una importancia social también de las áreas verdes, porque nos dan mayor calidad de vida, nos brindan salud y bienestar, y bueno, pues también por otro lado, tienen una identidad comunitaria, generan una identidad entre la comunidad y las localidades. Yo quiero comentarles rápidamente que en el Distrito Federal tenemos entre 2 y 6 metros cuadrados por habitante de áreas verdes. ¿Y eso es suficiente, Paco, para nosotros? Pues la Organización Mundial de la Salud establece que debe ser entre 9 y 16 metros cuadrados por habitante. Uy, o sea, tenemos que estamos muy lejos. Así es, entonces, bueno, hay en promedio es un 5.3 metros cuadrados que tenemos por habitante, en el Distrito Federal. Lo que, bueno, pues nos habla también de una disparidad en la planeación de las áreas verdes de la ciudad, porque, por ejemplo, en Iztapalapa contamos con 1 metro cuadrado por habitante, y en la delegación Miguel Hidalgo, donde está el bosque de Chapultepec y un sistema de barrancas muy importante, son 12.6 metros cuadrados por habitante. Realmente muy dispar toda esta situación. Algo importante que me gustaría que comentaras, Paco, es que la PAO tiene un programa en el que está motivando a la gente en cuanto a las áreas verdes a cuidarlas, protegerlas, hacer cosas. ¿Por qué no nos platicas de ello? Así es, y pues denunciando también toda esta derribos y podas mal hechas de los árboles que están en nuestra calle, en nuestros parques, en los camellones, incluso de las pues de las vialidades, denunciando esto en instancias como la Procuraduría, podemos participar activamente en la defensa de nuestras áreas verdes. Me gustaría invitar al auditorio de Olincabán a que se acerque a la Procuraduría. Voy a dar un teléfono y una página de internet donde se pueden acercar a nosotros. El teléfono es 52-65-07-90 y nuestra página de internet es www.paot.org.mx. Podemos darles asesoría y podemos recibir incluso denuncias por violaciones o incumplimientos a toda la normatividad ambiental que aplica en el Distrito Federal y también de desarrollo urbano. Paco, ¿podrías repetir el teléfono, por favor? Claro que sí, 52-65-07-90. Estamos de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde y para quienes trabajan entre semana y se les complica entre semana, los sábados tenemos un horario de 9 a 3 de la tarde. Oye, Paco, qué interesante. Sobre todo también yo quiero resaltar que la página de la PAOT es muy útil por varias razones. E incluso en cuanto a lo que comentó Francisco, bueno, pues hay un documento que es un gran esquema en el cual habla las bondades de todos los árboles, ¿no? De alguna forma es un mega resumen sobre todo para lo que nos sirven los árboles. Así es, se pueden ver ahí mucha información, muchos documentos de gran interés. Y creo que informándonos apreciamos más a nuestro medio ambiente y todo el daño que estamos haciendo al medio ambiente, pues vamos a poderlo valorar y evitarlo, ¿no? Pues mil gracias, Francisco. No, pues gracias a ustedes. Como consejo, Paquito, ¿qué les puedes dejar a todos nuestros escuchas? Pues yo aconsejo que cuidemos a nuestros árboles. En esta ciudad no podemos prescindir ya de árboles, no podemos tirar un árbol más. Cuidémoslo, estén en la calle, estén adentro de nuestras propiedades y pues denunciar también. Esa es una manera activa de participar, pues denunciando todos los daños que haya sobre el medio ambiente de la ciudad. Pues ahí está el consejo que da Paquito para todos los escuchas de Olincabán. Cuidemos los árboles, señores, por favor. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Dulce, Sandra, Fabián, les mando un abrazote. Igualmente, Paquito, nos escuchamos dentro de 8 días. Ok. Adiós, cuídate. Hasta luego. Porque todos somos uno. Pájaros. Plantas. Animales. Minerales. Todos somos expresiones distintas de una misma y esencial energía. Olincabán. En Olincabán seguimos dando buenas noticias como debe de ser. Y bueno, ya se acerca el Día de Muertos, ya se acerca el momento de sentir escalofríos como debe de ser. Y yo los invito a un evento que se llama Terror Adventure, que se va a estar presentando en el Palacio de los Deportes del 27 de octubre al 5 de noviembre. El día de mañana inicia este gran evento donde, bueno, vamos a encontrar cine del terror, vamos a encontrar un manicomio, bosque, la morgue. Definitivamente va a estar bastante loco para todos aquellos que pues no sufran de espanto, ¿verdad? Esto sí no está recomendado ni para cardíacos, ni mujeres embarazadas, ni ese tipo de cosas, pero si ustedes quieren enterarse, visiten www.terrormexico.com. .com, nada más, para que ustedes tengan ahí toda la información. Los horarios están bien accesibles, el precio también está accesible, 99 pesos la preventa, 150 el día del evento. Aparte de que vamos, como si yo fuera, bueno, van a contar ellos con la presencia de conferencistas de la talla de Jaime Maussan, de Carlos Trejo y sus pachecadas esas de cañitas y demás, ¿no? Y también, pues bueno, van a venir los actores directamente de los United States, desde Hollywood, como Freddy Krueger, Jason, que alguna vez nos hizo no dormir, ¿verdad? Demian, de Profecía 666. Entonces va a estar muy interesante. Consulten, de verdad, terrormexico.com. Es una buena propuesta que por primera vez se presenta aquí en la Ciudad de México. Vamos a ir con Ecuriel. Pues, como debe de ser. Así es, buenas noches, ¿cómo están aquí todos en Olincabán escuchándonos? Pues en sí, Oigan, es demasiado terrorífico todo esto, sí, lo que se verdad. Hizo. Y pues vamos a escuchar el Vox Populi. ¿Pero de qué es? Platícanos. Eso en sí sobre las películas, ¿no? Si nos causaron terror esas películas de Damián 666. Impacto ambiental de las películas. Exactamente. Pues mira, hablando un poco de eso, ¿quién iba a pensar? Y en China, hechas en China. Vamos a escuchar. ¿Qué tal? Pues nada. Disculpa. ¿Qué? ¿Qué? Hacer este tipo de explotación, ¿no? Porque no se puede regenerar un recurso natural tan fácil, tan rápido. ¿Cómo del medio ambiente? No te entiendo. Sí, o sea, que explotamos los recursos a tal grado que no podemos reponer nada. ¿Qué es lo que opinan? No sé qué contestar. Bueno. Pues ahí es un poco de la Vox Populi de mi querido Eco Uriel, pero bueno, cuéntanos brevemente un poquito, porque entre claxon y demás ya no se escuchó del todo bien, muy nítida la grabación, entonces platícanos más o menos de qué se trató. Pues en sí lo que quisieron decir estas muchachas es que está demasiado mal que estén haciendo este tipo de películas. ¿Por qué? Porque pues no se puede regenerar más todo el impacto ambiental que le estamos dando, ¿no? Entonces, pues señores, en sí, para concluir todo esto, pues bien, el director de la película La Promesa, Chen Kai-ye, fue demandado por dañar el medio ambiente en los alrededores del lago Biyu durante la filmación de la que fue calificada como la cinta más cara de este país debido a que las alteraciones del ecosistema fueron bárbaras. Entonces, imagínate, esto ya está de terror. Si para el 2 de noviembre pues, no tienen que hacer otra cosa, pues ahí está, mejor vamos a ver esa película, ¿no? ¿Cómo destruyen todo el medio ambiente, no? Efectivamente. Pues muchísimas gracias, mi querido Eco Uriel, con la Vox Populi que tuvimos el día de hoy. Alto como los árboles, vive fuerte como las montañas, sé gentil como los vientos de primavera. Conserva la calidez del verano en tu corazón y el gran espíritu siempre estará contigo.